Estamos con el vicedirector, que es de la escuela número 73. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo es tu nombre? Gustavo Soldati. Bueno, contame, ¿qué estamos haciendo acá? Bueno, como primera medida y última medida, digamos, que estamos tomando, es venir a cortar la calle apoyando, bueno, a la comunidad, porque estamos muy perjudicados como escuela por el tema de los hechos de violencia. Tenemos una compañera que fue golpeada, otra asaltada, bueno, tenemos docentes con ART justamente porque fueron asaltados, golpeados. Y hoy estamos acompañando a la comunidad educativa justamente por este problema, porque bueno, desde la comisaría cuarta de Moreno no tenemos una respuesta. Yo he ido en persona a hablar con el jefe de calle, con el jefe de policía de ahí, del destacamento. Hasta les he ofrecido plata para la nafta, pero bueno, ellos mismos no tienen recursos porque me dicen que no tienen móviles, que no tienen personal. Así que bueno, es la verdad un poco complicado venir a trabajar a estos lugares. Ayer a la mañana estuvimos con un padre y un auxiliar y un docente parados en la esquina de la escuela una cuadra y media viendo que nuestros compañeros puedan bajar bien del colectivo. Pero a la vez pensamos, o sea, ¿qué vamos a hacer si pasa algo? Porque si pasa algo, uno que puede hacer gritar, meterse, hacer algo, y va a ser, la tragedia va a ser peor, porque vamos a terminar lastimados o muertos. Bueno, no tenemos ninguna respuesta, y los motivos, estamos apoyando justamente a los padres de la escuela, nos estamos cuidando nosotros, pues también lo estamos haciendo por motus propio, la decisión nuestra de venir a apoyar esto, para ver si somos escuchados o no. Hasta el momento no se ha acercado nadie, más que la policía a preguntar qué hacíamos, pero después no vino ningún tipo de autoridad como para preguntarnos qué hacemos, qué queremos, o sea, nada. ¿Le avisaron, le hicieron la denuncia al consejo escolar, algo de eso? Todos están informados, las autoridades, o sea, escolares, las autoridades escolares están informadas, los gremios, hoy estuvo presente bueno, lo que es UTEBA, ahora está presente ATE. Así que bueno, sí, están todos informados de lo que íbamos a hacer. Las escuelas vecinas, ayer me tomé el trabajo de ir escuela por escuela para informarle que íbamos a estar acompañando en esta medida. Bueno, tenemos acá algunos docentes, auxiliares de las escuelas. Sí. Bueno, muchas gracias. No, gracias.